tonterías como un piano. Un espacio de chistes, chascarrillos y tontas varias. Un trabajo realizado por el grupo de ficción sonora del taller de radio de la Fundación del Lesionado Medular. Escuchamos ¿Qué comen sus cerdos? Estaba un hombre dándole de comer a sus cerdos, cuando se presenta una mujer muy arreglada y le pregunta: ¿Usted qué le da de comer a sus cerdos? Yo, porquerías y residuos, vamos, todo lo que encuentro. ¿Le parece a usted bonito? Pues 10.000 euros de multa porque soy inspectora de sanidad. Al otro día se presenta otra mujer, también muy arreglada, y le pregunta: ¿Usted qué le da de comer a sus cerdos? Yo, pues lo mejor que haya, salmón ahumado, langostinos, caviar. ¿Le parece usted bonito, cola de niños que se mueren de hambre y usted dándole manjares a sus cerdos? Pues 3.000 euros de multa porque soy de UNICEF. Al siguiente día se presenta un hombre y le pregunta: ¿Usted qué le da de comer a sus cerdos? Pues mire usted, yo le di 5 euros y que se compren ellos lo que quieran. Con el talento y voces de Ángel Velázquez, Ricardo Realpe, Cloti Fariza, Inmaculada Sánchez, a la realización técnica Esther Díaz y coordinado por Emilio Rodríguez, para la Fundación Lesionado Medular.